No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Y si hay un programa que consideramos muy bueno, es ir al teatro. Sí, ¿sí? Claramente. Siempre uno sale enriquecido cuando va a ver el al teatro, por ejemplo, un clásico, como Espectros, que en este momento se está dando y que yo ya vi, o como Grieg, que todavía no lo he visto, pero es una obra. En las dos obras está trabajando Ingrid Pelicori, que ahora está escuchándonos. ¿Cómo te va, Ingrid? Hola. Buenas tardes y gracias por atendernos. Gracias, Julia. Gracias a ustedes. Bueno, vos sabés que yo estaba mirando algunos datos y me impresionó realmente tu árbol genealógico, ¿no? Claro, porque yo dije, pero Ernesto Bianco, Iris Alonso, Pola y Tito Alonso, Osvaldo Dragún y María Rosa Gallo. Todos, uno dice, ¿qué nombres importantes en la actividad teatral, en la actuación en la Argentina y todos ligados a vos? ¿Cómo es eso? Huellas. Sí, es así, a la antigua, a las familias de cómicos, ¿no? Como, es lindo, la verdad que es lindo sentir como esa una especie de patria en este trabajo y habiendo mamado desde muy chica, qué sé yo, todas estas... todo lo que brindaban estas personas que acabas de mencionar, ¿no? Lindo, es un privilegio. Estaba leyendo el impacto que hizo en vos cuando eras chica ver a tu padre en El Hombre de la Mancha, sí. Que yo vi esa obra. Qué hermoso. Protagonizada por tu padre. Qué hermosa. Pero son esos recuerdos, o el Cyrano, yo los recuerdo muchísimo, también los recuerdo de televisión, pero yo lo recuerdo más de teatro, me encantaba también en tele, pero te quiero decir, eso tiene que haber sido muy fuerte para vos, la popularidad, la fama, de toda esta gente que te rodeaba, y que vos has heredado, pero con una dignidad, porque yo te vengo siguiendo y vengo viendo cómo trabajás, y siempre con un compromiso y una sangre que se te nota en el escenario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, la verdad que yo fui descubriendo mi propia vocación con algunas contradicciones. Yo también estudié psicología, un ¿sí? día me recibí. ¿Te recibiste de psicóloga? Sí, pero mientras yo trabajaba como actriz, no fue que lo hice. Pero quizás por tener tantos actores en mi familia, fue como hacer un recorrido hasta apropiarme. Básicamente hasta saber qué tipo de actriz yo quería ser, porque las personas que vos mencionás, son todos diferentes, es un espectro bastante variado, sí. Y amplio. Y bueno, necesitaba saber cuál era el mío, que por suerte, ya ahora, después de muchísimos años de profesión, tengo muy claro lo que me hace feliz a mí como actriz, qué tipo de actriz me gusta ser, qué tipo de proyectos, qué tipo de... a qué me gusta ponerle el cuerpo, ¿no? ¿Y a qué te gusta ponerle el cuerpo? Y bueno, casualmente ahora estoy haciendo dos obras que me gustan muchísimo, que son justamente muy distintas también. Eso también me gusta mucho, meterme en proyectos que tengan riesgo artístico, que tengan contenido, que tengan excelencia en muchos sentidos y que a la vez me permitan entrar y salir a universos muy, muy distintos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo Espectros de Ibsen, como mencionaba recién, que dirige Mariano Docena con Walter Quiroz, Marcelo Bucosi, Horacio Acosta y Irene Mockert, que es un clásico, ¿no? Ibsen es un clásico, además muy crítico de ciertas cosas sociales de su época, pero que al mismo tiempo, por ser un autor tan profundo y tan universal, nos sigue resonando, nos sigue hablando de la condición humana de una manera que trasciende muchísimo su época y su lugar. Y ahora estamos estudiando Grieg, que es una obra de Steven Berkoff, un autor del cual yo hice Decadencia, que fue una obra que me dio tantísimas felicidades y que lo hicimos con Horacio Peña, dirigida por Rubén Schumacher, mucho tiempo. La hicimos en el San Martín en el 96, después la repusimos un montón de veces, hasta el 2007 en el Kafka por última vez. Y esta otra obra de Berkoff, que se llama Grieg, es una especie de Edipo ubicado en la Inglaterra de Thatcher, donde habla de esa peste que finalmente este capitalismo extremo, este capitalismo neoliberal que produjo tanta exclusión en todo el mundo y que acá también lo hemos vivido y todavía seguimos padeciendo algunos coletazos que no está fácil de recomponer a veces, la exclusión que genera este tipo de capitalismo tan despiadado, tan inhumano. Pero la obra lo cuenta como es Berkoff, con una ironía, un sentido del humor, un teatro hiper provocador que al mismo tiempo permite una teatralidad muy creativa y muy imaginativa. Para mí es de muchísimo placer hacer ese tipo de obras. Ahí estamos con Horacio Roca, Roxana Berco y Martín Urbaneja. Y dirige Analía Fedra García, una directora joven en los dos casos, tanto el de Espectro, que es Mariano Docena, como Analía Fedra García, que es la directora de Grieg. Son directores jóvenes que realmente me encanta poder trabajar con ellos y estar en sus proyectos, ¿no? Me parecen muy valiosos. Me diste el pie perfecto, porque yo, recorriendo tu trayectoria, veía que fuiste dirigida por José María Vilches, por Rubens Correa, por Rodolfo Graciano, por Omar Grasso, por Laura Schusen, por Sergio Renán, por Hugo Urquijo, por Cecilio Madanes. Recorría esto y digo, ¿qué? Maravilla, ¿no? ¿Qué posibilidad, supongo yo, para vos, de aprendizaje desde muy chica? Y la verdad que sí. Además, tuve la suerte adicional de haber estado casi 10 años en el elenco estable del San Martín, claro, que lamentablemente no existe más ningún elenco estable en Buenos Aires. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Pero para mí, siendo muy joven y trabajando, bueno, justamente con grandes directores, grandes obras, grandes textos, y con grandes actores permanentemente de una obra a la otra, como han sido Elena Tacisto, Alicia Verdaxágar, Juana Hidalgo, Walter Santa Ana, Alberto Segado, Jorge Mayor, actores con los que he trabajado una y otra vez, por supuesto Alfredo Alcón también, que tanto en San Martín, Inda Ledesma, o sea, grandes actores permanentemente en el escenario, con este oficio que se aprende tan de mano a mano, ¿no? Compartiendo y escuchando a estos actores diciéndome cosas cada vez y ayudándome y mostrándome su ejemplo también. Fue muy, muy, muy rico eso. La verdad que sí, me considero en ese sentido muy privilegiada. Ya no existe esa posibilidad para un actor joven, lo que fue para mí entrar muy joven a ese elenco. No hay ahora eso. Entonces hay menos intercambio generacional, porque los jóvenes tienden a trabajar con los jóvenes. Y algo de pasarse la antorcha, que yo lo viví, lo agradezco tanto, se dificulta un poco en este momento. Por eso me gusta también trabajar con directores jóvenes, con otros jóvenes, para generar algo también de eso, para poder traspasar algo de la experiencia que uno fue viviendo y acumulando, ¿no? Ingrid, tenemos un llamado de un oyente que nos gustaría que compartiéramos. ¿Cómo no? Toda mi admiración para Ingrid Pelicori, tan gran actriz, admirable, y con tan bajo perfil. Yo creo que eso de alguna manera la perjudicó, no la hizo conocer a todo el público, y ella merece lo mejor de lo mejor. Es extraordinaria como actriz. Teatro, cine. Sí, bueno, muchas gracias por eso. Sí, bueno, mira, a lo mejor es por esto mismo que vos decías, sí, de haber nacido en una familia donde había muchos actores muy populares. Yo la verdad nunca tuve el deseo de la popularidad. Tuve el deseo de hacer cosas que me gusten mucho, que me parezca que valen la pena. Y a veces esas no son las cosas que te hacen más popular. Y como el otro deseo no lo tuve, y afortunadamente fui pudiendo vivir siempre de lo que yo quería hacer, por supuesto, si las cosas que yo hago vinieran millones de personas, me gustaría también. Lo que no me gusta es hacer cosas solo por ser popular, que no sean las cosas que me parece que valen la pena hacer, ¿no? Quizás porque vi eso muy de chica, la popularidad, y no es algo que me llamó la atención o que deseé nunca. Deseé, por eso lamento lo de los elencos estables, porque me gusta eso, el trabajo en equipo, el buen producto, hacer lo mejor que yo puedo y hacer lo mejor para que algo que es más grande que yo, que es una obra de teatro, que es un espectáculo que me trasciende a mí, que eso sea bueno y sea excelente. Y eso lo logran a veces los elencos estables, porque se pone el acento en lo colectivo, no en la persona, en el actor y su narcisismo. Y a mí me gusta ese modelo más, la verdad. Y afortunadamente, por algún extraño equilibrio de la vida, lo voy pudiendo hacer. Pero sí, no... ya que no soy una actriz popular en el sentido de que básicamente no hago casi televisión. Entonces hice en alguna época, cuando se terminó el elenco estable del San Martín y hasta que más o menos se me pudo armar de nuevo la cadena teatral, que es verdaderamente mi territorio. Pero el teatro y sobre todo el tipo de teatro que por ahí hago yo, no es un teatro fácil de volver recontra. No suele ser gran negocio. Entonces, claro. Bueno, pero en tele estaba repasando, vos estuviste en Vulnerables. Sí, lo último que hice fijo fue, bueno, después hice cosas sueltas. Claro, pero te quiero decir, ese programa fue de también de alto impacto, ¿no? Sí, pero bueno, fue hace muchos años. Es cierto. ¿Sí? Yo la verdad que televisión, así cosas sueltas, sí, pero tira diaria, hace muchos años que no quiero hacer, y la verdad que es lo que más trabajo hay siempre. Claro. ¿Y radio? ¿Y radio? Radio siempre hago. ¡Claro! Siempre hago. Bueno, de hecho yo participo actualmente en un programa que tiene la Biblioteca Nacional, en la Folclórica Nacional, ahí, en el edificio donde vos estás. Claro, acá en Maipú 555. Sí, pero en la Folclórica. Estoy siempre ahora los viernes. Programa que hace la Biblioteca Nacional, que se llama La Muralla y los Libros, que va los martes y los viernes de 2 a 3 de la tarde. Yo antes iba los martes, pero ahora voy los viernes y leo poemas. Ah, qué lindo. Te vi en poema, en Poetas de Mascaró, por ejemplo. Ah, bueno, siempre que puedo hacer cosas con poesía. Una joya. Me encanta la poesía, ponerle el cuerpo a eso, difundir la poesía, difundir los poetas no tan conocidos. Me parece que es hermoso. La verdad, eso es algo que siempre que puedo trabajo sobre la difusión de la poesía, ¿no? Estamos hablando con Ingrid Pelicori. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Lema te saluda. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Habitualmente cuando charlamos con Julia, con artistas, con gente del espectáculo, intentamos hacer un repaso a lo largo de su historia, en este caso a través del No Sé, con algunos audios. Es un jueguito en el cual te puedes ganar un maravilloso premio. En este caso tenemos una aspiradora. No te lo creas. ¿Una afeitadora? No, por favor, no, por favor. Ya me metí, me acabo de arruinar la carrera, no me voy, Julia. No. Una aspiradora de los años 70. Que sumado... Es un poco más útil que una afeitadora. No, por favor. No, tampoco muy útil. Bueno, no funciona, no es muy útil, pero es muy agradable a la vista. Es un lindo objeto. Y una heladerita sádico también. Está un poco usada, la han usado aquí en la radio durante unos 30, 40 años, pero está en buen estado, está relativamente en buen estado. Pasó muchas primaveras ahí en el día de la primavera. Muy Tenemos bien. Unos audios, Ingrid, para que vayas sumando puntaje y de esta manera, si adivinas, logres ganarte estos maravillosos premios. Si te parece, vamos con el primer audio. ¿Cómo no? A ver. ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿No somos acaso una familia? No estoy de humor para soportarte. Yo, en cambio, me siento muy bien. Me alegro por ti. Ahora márchate. Eso no es manera de tratar a una hijastra, ¿no? Mamita. ¿Quién te mandó? ¿Tu padre? Vine solita. Me parece que hasta ahí es fácil. Marcha, con el bárchate que se escuchó por ahí, me parece que hablar de tú solo me pasó en la televisión una vez en la vida. Así que celeste siempre celeste. Correcto, muy bien. A ver, sí. Año 93. Pero mirá, hasta me goza diciéndome el año. Muy bien, con Andrea del Boca. ¿Cómo fue esa experiencia de tratarse de tú? Divertido, bien. Pero dije nunca más hago una tira, pero no por, digamos, simplemente el nivel de absorción. Yo ese año a la vez estaba haciendo Relaciones Peligrosas, ahí justamente con Madame Martínez y Cecilia Roth, y hacía los martes una unipersonal que hago hace mucho tiempo, que es Conversación en la Casa Stein sobre la frente del señor Fonghetti, y hacer una tira a la vez. Y ahí me di cuenta que como yo el teatro no estaba dispuesta a sacrificarlo, y la tira realmente se complica mucho con hacer a la vez teatro, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Y sí, mucha disponibilidad. Hay que estar un poco a disposición. Pero vamos, si te parece, Ingrid, al segundo audio, porque dale, tenés que seguir sumando puntos. En este caso has obtenido 7,88, me está diciendo la producción. Aquí está... Pusiste poco, che, reconoció todo. 7,88 sobre 10, esa es la primera pregunta. Ajá. Vamos entonces con el segundo audio para ver si lo logro identificar tan velozmente como el anterior. A ver. Ay, Marta, me manché todo el vestido. ¿Pasó? ¿Te cortaste? Ven, vamos al baño. ¿Qué pasó? Nada, estaba la copa rota. ¿Te cortaste mucho? No es nada. Vamos al baño, te la devuelvo. No te enojes, estaba rota la copa. Es un regalo, cortamos ahí, por favor. La producción es muy buena con Ingrid. ¿Ha identificado, Ingrid? No, ¿sabes qué? No, Marta. ¿Cuándo me llamé Marta? A ver, ¿le podemos decir el apellido para la copa rota? Marta Bogado. se llamaba el personaje. Sí. Año 2005. Julia siempre es un muy programa de una repercusión impresionante. ¿Estás regalando los puntajes, Julia? Escalofriante, te diría, por momentos, por las protagonistas, todas mujeres. Mujeres, sí. Muy bien, correcto. Casi sin ayuda, ¿eh? Muy bien. Eso ya vino casi. Se puede considerar que no la supe. ¿Cómo era andar de haciendo de mujer asesina? ¿Cómo se vivía? Me impresionó un poco que el programa de máximo prestigio de la televisión en un momento era todas mujeres que mataban. La verdad que fuerte, me dio ¿no? un poco de impresión que el gran programa de prestigio fue de todas mujeres que mataban. Pero eran unas actuaciones, a mí me resultaba escalofriante, pero verlas actuar, porque se buscaban unos elencos de súper primera. Por supuesto, sí, desde ya. Pero vamos al último audio, que es el definitorio, en este caso ha bajado, estaba 7.88, ha pasado... La verdad que no me interesaba las piernas. No, 5.14, no hay que perder la ilusión porque está... ¿Cómo hacer para que no ganarla? Está la heladerita, Ingrid, también, no nos olvidemos del segundo premio. Vamos al tercer audio, entonces. Tengo la impresión de que vivo en un cartel de neón, que se prende y se apaga. Me estás engañando, no es cierto. Dios, tu propio hijo. Me parece más complicado. Escarabajos, eso. ¿Cómo? ¿Escarabajos? No. Año 2009. Ganadora de 6 premios en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires 2009. ¡Ah! Y cabeza de pez. Muy bien, correcto. Sin ayuda también. No me gané ningún objeto. Ingrid, lamentablemente, ha sido acreedora de los 2 premios. En estos momentos, en instantes, estará llegando la heladerita con la heladera ahí. Por favor, perdí. Pero se ganó todos los premios por esta película, porque se ganó el premio a Mejor Actriz, ganadora de 4 premios en el Fest Latino de Buenos Aires 2009. También se ganó Mejor Dirección trabajo. Un premio también de cine inusual. ¿Qué tal? Y ahora le regalamos unos premios inusuales, ¿eh? La aspiradora y la heladerita. Gracias, Ingrid, por prestarte. Bueno, y nosotros la verdad que pasamos un rato muy agradable, como también los ratos que pasamos cuando te vamos a ver al teatro, o cuando te vemos actuando, o cantando, o recitando poesía, o lo que sea. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber estado. Por favor, gracias a ustedes, cariños. Antes que oscurezca, prende Nacional.